pues ya nos encontramos en fiestas navideñas, en épocas navideñas, pero siempre hay algo que nos preocupa. Llega Navidad, tenemos que comprar regalos y no tenemos dinero. Eso de estaremos hablando hoy en el podcast de Suena la Palabra. Algunos consejos que tal vez les ayuden a fomentar el ahorro. Y por otra parte, también hay una práctica sexual que está muy común, por lo menos aquí en la Ciudad de México, dentro de la comunidad gay. Algo llamado el bareback o bareback, y que, bueno, pues es una práctica muy, muy riesgosa. Y también estaremos hablando en el podcast 49 de Suena la Palabra. Hola, mi nombre es Lord Kevin Lomax, de Antimateria Podcast, y quiero decirles que oficialmente declaro iniciada la temporada navideña. Así es, esto es un mensaje para mi buen amigo Héctor Fragoso, al que quiero mandarle saludos afectuosos, y también desde luego a todos los oyentes de Suena la Palabra Podcast, un muy buen podcast que yo recomiendo mucho, y que espero que esta Navidad y Año Nuevo se la pasen con sus seres queridos, felices, disfrutando de una gran cena, porque yo no. Hasta la próxima. Yo también les mando saludos. Bienvenidos a... Un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Fragoso. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is hard to sleep. And you're on your own, you're in the street. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And you won't just be gone. Podcast 49 de Suena la Palabra. Muchas, muchas gracias por bajar este episodio. Y bueno, pues ya estamos próximos a cumplir un año de Suena la Palabra. El día 28 de enero fue la primera vez que salió Suena la Palabra a través del internet. Espero llegar a esas fechas solo con, no sé, unos 52, 53 episodios. Ya veremos. En fin, esperamos entonces que ahora que se acerca Navidad y sobre todo que los intercambios están a flor de piel, pues todos ustedes hayan recibido su aguinaldo en sus respectivos trabajos. A mí ya me lo dieron, pero bueno, pues lo voy a ahorrar porque en febrero viene aquí en la Ciudad de México, en el lugar donde compro mis cómics, en Comic Castle, se va a realizar su gran barata, cómics al 50% y las novelas gráficas al 20% de descuento. Así que bueno, pues estoy guardando eso, voy a hacer unos pequeños ahorros para en esas fechas comprar la mayor cantidad de cómics posibles. Y también porque hay otros libros que quiero comprar. Pero bueno, déjenme decirles que aquí en la Ciudad de México, lejos de sentirse frío, lo que se siente es un calor, puta, infernal. Necesitamos que en alguna parte de la República Mexicana, por favor, nos manden frío. Porque en las mañanas hace un poco, no lo dudo, más bien no lo niego. Pero en las tardes ya empieza un calor que, por lo menos en mi oficina, hay que prender los dos aires acondicionados, hay que bajar las las persianas, porque tenemos unos ventanales enormes, nuestro piso es de madera, y bueno, pues sí se va sintiendo como un pequeño sauna, y hay que tomar mucha, mucha agua, refrescos fríos, porque no aguantamos el calor. Y por otra parte, es una fortuna de que los chamaquitos ya estén saliendo de vacaciones, entrando a vacaciones, y que no regresen en sus escuelas hasta el 7 de enero, porque eso significa que yo, como ocupo el transporte público para ir a mi trabajo en las mañanas, pues no me tocará tan lleno. Por lo menos el metro en estas fechas está un poco más vacío, la gente está más tranquila, incluso uno hasta puede alcanzar lugar para sentarse. Esas son las ventajas que, pues en mi caso, representa la, la Navidad y sobre todo que muchos, muchos alumnos no, no vayan ya a la escuela. Se me había olvidado comentarles que, bueno, escuchamos al principio al maestro Lord Kevin Lomax y ahí al último medio colado al Critter en este saludo que manda toda la gente que escucha Suena la Palabra. Muchas gracias a Lord Kevin Lomax y al Critter. Bueno, como ya lo habíamos dicho, pues ya están inaugurados los festejos de la Navidad. Es bonita esta fecha. Como les he dicho, cada vez que voy creciendo, creo que me va gustando un poco más. Me imagino, qué cosas, ¿no? Un poco más. Bonita metáfora y real. Me imagino que cuando cumpla 40 años, bueno, seré una de las personas que será la primera en preparar todos los festejos de Navidad. Pero vamos a muy, muy buen paso. Y bueno, como hemos posteado en el blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com, el día de hoy les voy a dar algunos tips para que, pues, fomenten un poco el ahorro y, pues, así al final realmente se puedan comprar cosas que les guste y sobre todo que valgan la pena. Es así como empezamos el podcast número 49 de Suena la Palabra y yo soy Héctor Fragoso. Pues fíjense que una de las noticias que he encontrado en el periódico El Economista y la cual se me hizo muy interesante dentro de una sección llamada Finanzas Personales se llama como los 7 hábitos que destruyen nuestras finanzas personales. Aquí hay algo que creo que es importante y que hay que aclarar. Digo, cada persona sabe lo que es importante para cada quien, ¿no? Digo, hay gente que le gusta gastar su dinero en ropa, en zapatos, en videojuegos, en electrónica, y considero que eso, pues, es muy, muy propio. Hay gente que le gusta comprar en libros, gastarlo en comida, gastarlo en vinos, en autos, si les alcanza, en joyería, y también es muy válido. El problema, considero, surge cuando alguien se, por así decirlo, se desvive o se endroga con las tarjetas en un primer caso o pierde toda su quincena y no satisface sus necesidades primordiales o primarias, ¿no? En dado caso de que tenga que pagar la luz, que tenga que pagar internet o a lo mejor algún producto que ha sacado a meses sin intereses. También es importante recordar que, pues aunque aquí en México se está tratando de que hasta este momento los bancos fomenten el ahorro en las personas, o mejor dicho, también les ayuden a explicar cómo funciona una tarjeta de crédito. O sea, es increíble que hasta este momento alguien, las instituciones bancarias, pues nos digan no gastes el dinero que no tienes. Porque bueno, al fin y al cabo el negocio del banco pues simplemente es mantenernos endeudados. Hay comerciales a través de la televisión mexicana donde vemos a una actriz llamada Jacqueline Bracamontes a través del banco español BBVA Bancomer decirle a la gente que pues una tarjeta de crédito no es su dinero y que cuando lo utiliza es dinero prestado. Pero también a todos nos llama la atención pues comprar cosas, ¿no? A todos se nos antoja y sobre todo si tenemos la oportunidad de pagarlo a 12, 18, 24, 36 y hasta 48 meses. ¡Ja! Venga, pues a quién no se le antoja andar comprando muchas, muchas, muchas cosas. Pero claro, después nos tenemos que endeudar. Y bueno, les voy a leer los 7 tips. El primero, indefinición. No tenemos bien definidas nuestras metas y objetivos en la vida, tanto a corto como a largo plazo. Esto significa que no tenemos un plan financiero personal, no tenemos un motivo para ahorrar. Por lo tanto, para satisfacer nuestras necesidades, tenemos que endeudarnos con frecuencia. Esto hace que nuestros sueños nos parezcan siempre inalcanzables. Número 2. Sin rastro. No llevamos un registro detallado de nuestros ingresos y de nuestros egresos. Es decir, no sabemos a dónde va nuestro dinero. Solo que nunca nos alcanza para terminar la quincena o mes. No sabemos cuánto, cómo ni en qué gastamos. Eso significa que no tenemos ahorros, vivimos al día o peor. Y no sabemos ni siquiera si podemos endeudarnos para efectuar una compra mayor. De todos modos, lo hacemos, ni si podemos pagar o no esa deuda. Insolvencia. No tenemos un fondo para emergencias ni con seguros para proteger nuestro patrimonio. A lo mejor tenemos el seguro del coche porque es financiado y se nos obliga a pagarlo. En el mejor de los casos, tendríamos que acudir con algún familiar o con alguna institución que nos preste dinero si se nos presenta un imprevisto. Podemos salir momentáneamente de él, pero no tenemos conciencia de que en un caso extremo, no estar protegido puede significar la pérdida de todo lo que tenemos. 4. Ignorancia. No conocemos los instrumentos en los que invertimos. Es probable que tengamos nuestro dinero en una cuenta de cheques o ahorros o bien en un pagaré que paga menos que la inflación. Es probable que no queramos invertir en otras alternativas ya que no conocemos su riesgo ni sabemos a ciencia cierta si vamos a ganar o perder con determinado producto. Estamos completamente a manos de los ejecutivos bancarios o asesores y por lo tanto expuestos a fraudes o a sufrir los efectos del deterioro del poder adquisitivo en nuestro patrimonio. Bueno, en este caso yo creo que el número 4 va dedicada a la gente que pues tiene un patrimonio o una cuenta de bancos pues considerable, ¿no? A partir de los 20, 25, 30. Por ejemplo, hay una asociación de estos asesores financieros llamada Prudential Apollo. Que bueno, la gente simplemente va con su ahorro, pero ese ahorro de a partir de 25, 30, 40, 50 mil pesos, la deja en esa institución y ellos pues le dan vuelta al dinero. Al fin y al cabo lo jinetean y a la familia le otorgan algunos beneficios. Últimamente no es muy común, claro, porque no tenemos la práctica del ahorro, pero lo más probable es que en algunos años las instituciones bancarias les estén diciendo a las personas que es importante adquirir paquetes financieros para que después el dinero ya no solo quede en el banco y se quede ahí ahorrado, sino sea activo, sea un dinero en movimiento. Número 5, compulsión. Esto yo creo que lo tenemos todos. Compramos de manera compulsiva. Nos causa un gran gozo comprar y gastar. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta de que el producto que compramos no era bueno, era caro o inservible y esto nos causa frustración. Nos es muy difícil ajustarse a un presupuesto y nunca podemos llegar a nuestra meta de ahorro. Si es que tenemos una. La mayoría de todos los mexicanos creo que tenemos esto, compulsión, y en estas épocas se acentúa más. Número 6, exceso. Gastamos nuestros ingresos extra como aguinaldo, bonos o participación de utilidades desde antes de recibirlos en lugar de ahorrarlos. Destinarlos a bajar nuestro nivel de endeudamiento o invertirlos, lo cual es un síntoma inequívoco de la falta de planeación financiera. Incluso también se recomienda que la gente pues pague más del mínimo, ¿no? A ver si muchos ya recibieron su aguinaldo, pagar más del mínimo para que baje pues por lo menos un poquito lo que debemos. Y por último, el descuido. No nos hemos preocupado en planificar nuestra sucesión patrimonial. No tener un testamento es uno de los errores más grandes que uno puede cometer en vida, ya que genera pleitos legales y disgustos entre los familiares que pueden heredarnos, lo cual puede implicar que nuestros seres más queridos se vean despojados y no disfruten de lo que tanto esfuerzo nos costó darles. Hasta ahí quedan los 7 puntos. Y bueno, en esto tienen razón porque, me lo dirán a nosotros, a mi familia y a mí. Bueno, en sí mi familia ha llevado a lo largo de 15 años un juicio por una casa porque el papá de mi abuelo murió intestado y se hizo todo un desmadre. Hasta hace menos de 6 meses de aquel 1982 se llegó a arreglar las cosas y sí se acabó en pleito. Bueno, estos son algunos de los 7 tips. Por ejemplo, unos tips que yo les puedo dar es de que hace muchos años yo vi en la televisión un tipo, un asesor financiero, que él decía que la gente cuando lo que ganara de su sueldo, pues si tenía menos de 35 años, pero bueno, yo lo veo así, si tienes menos de 30 años, pues ahorra el 35% de tu sueldo o de cada quincena. Si recibes 1,000 pesos, pues ahorra 350, y así. Y pasando de los 30 años, o bueno, de los 35 años, ahí va otra vez. Si uno tiene menos de 35 años, lo que debe de hacer es ahorrar el 25% de su sueldo. Si tienes menos de 35 años, debes de ahorrar el 25% de tu sueldo. Y si tienes más de 35 años, entonces debes de ahorrar el 35%, o sea, un 10% más. Y que, bueno, de esa manera, ese sueldo, bueno, ese ahorro no lo debes de tocar para nada, para nada. Y ese simplemente va a ser para llegar a tu vejez o, bueno, un gasto que realmente sea imprevisto. Y de todos modos te recomendaban que lo que te sobrara, pues no te lo gastaras en todo. Otra de las tácticas que yo ocupo, por ejemplo, es no comer en la calle. Comer en la calle crea un hábito muy feo, y creo que es muy difícil, pero muy difícil de quitar. Pero bueno, también es la otra contraparte, como lo habíamos dicho desde un principio. Hay gente que a lo mejor gana y tiene destinado ese dinero para comer en la calle, y ya cubrió sus necesidades básicas o generales o primarias, ¿no? Entonces, si ese dinero lo tiene destinado, bueno, pues también lo puede ocupar. En mi caso, pues yo soy una de las personas más ahorrativas y, por ejemplo, yo lo que hago de todo lo que gano, pues nada más, más bien yo solo gasto el 40, más bien ahorro el 40%, y pues en sí solo gasto 300 pesos a la semana. Porque en realidad, pues a mí trasladarme a mi trabajo ida y vuelta me cuesta 4 pesos al día, ya que vivo muy cerca. Bueno, esos fueron algunos tips, esperemos que les ayude a fomentar el ahorro. Y en otros temas, ya había escuchado de esto a través de unos medios de la República Mexicana, del Distrito Federal, que hablaban sobre una práctica sexual que se estaba llevando dentro de la comunidad homosexual aquí en la Ciudad de México. En aquella época, la nota fue que en una casa cerca de la delegación Coyoacán, mejor dicho, del centro de Coyoacán, habían encontrado una casa donde, pues, esta casa ofrecía fiestas, pero acudían puros hombres de mayores de 18 años y mantenían relaciones sexuales. Se cobraba la entrada a 100 pesos y se ofrecían bebidas alcohólicas a discreción. Y pues la única condición era que la gente se tenía que desvestir, su ropa la ponían dentro de unas bolsas y estaban deambulando por la calle, por la casa. Era en esa época pues como de 2 pisos. En cada cuarto de la casa había un televisor con alguna película pornográfica, también en la sala. Y bueno, también habían unos tipos que eran los famosos osos, como los conocen, esos tipos altos, fuertes, velludos, que tenían relaciones sexuales con quien quisieran. O sea, alguien iba, no les tenían que pagar nada y mantenían relaciones sexuales, pero también sin protección. Sexo oral, penetración anal, parecían orgías. Las casas, según estos relatos, olían a sudor. Y todo era sin protección. Y entonces les preguntaban que si no les preocupaba que se contagiaran de SIDA, y la comunidad gay está diciendo que eso realmente, bueno, por lo menos ellos, no existe. Que qué les importa, porque a lo mejor tan avanzada es la ciencia, que en un futuro van a poder encontrar la cura del SIDA, y por obvia razón ellos se van a curar. Pues no, porque también pueden adquirir otro tipo de enfermedades como la hepatitis C, gonorrea, sífilis, pero tampoco eso les mantiene preocupados. Eso fue en Coyoacán, llegaron las autoridades, desmantelaron el lugar, lo quitaron, pero también ahora cerca de la Zona Rosa del Distrito Federal, que es un lugar donde, así se le conoce la Zona Rosa, pues se juntan mucha infinidad de culturas underground, de subculturas. Ahí encontramos emos, darketos, ponquetos, rockeros, fresas, principalmente fresas, pero también ahí, dentro de esas casas, dentro de ese lugar, pues se reúnen la mayoría y hay muchos antros para gays. Pues también ahí han encontrado casas que se dedican a esto. Pagan su entrada, son mayores de 18 años y pues pueden ver a a jovencitos teniendo relaciones sexuales con adultos y de nuevo otros tipos manteniendo relaciones sexuales con todos sin protección. La Secretaría de Salud quiere quiere alertar a estos tipos, bueno, a esta comunidad, y pueda, por favor, pedirle que utilice el preservativo. Pero bueno, pues ellos no quieren. Y por otra parte, pues al ser lugares privados, porque al fin y al cabo, pues, si ustedes hacen una fiesta en su casa, pues la autoridad no tiene supuestamente una injerencia ahí. Aunque hay que recordar que dentro de una de los proyectos de ley de Felipe Calderón, el presidente de la Ciudad de México, perdón, de la República Mexicana, era dotar a la policía como de una inmunidad, por así decirlo. Entonces ellos, con la pura sospecha que en esa casa se estaban realizando actividades ilícitas, los policías, sin previa orden de cateo, podían ir, tocar la puerta y meterse a la casa, o más bien dicho, derrumbar la casa. Pero bueno, ese proyecto de ley no funcionó, que bueno por un lado, pero bueno, esa es una de las prácticas, y así se llama, bareback o bareback. En el blog de Suena la Palabra, hemos colocado un artículo que salió en el periódico Reforma, donde pues bueno, les hablan más a detalle de este tipo de práctica sexual muy riesgosa, y lo que a mí más me asombra es de que ni siquiera esta gente tiene la idea, caray. O sea, todavía piensan que el SIDA es un mito. No puede ser. Yo creo que en otros podcasts estaré hablando con ustedes algunas cosas que pues he escuchado sobre el SIDA, y algún libro de ahí perdido de Rius que leí sobre el SIDA y cómo supuestamente nació esta enfermedad. Y bueno, también, pues ya vamos, nos acercamos al final de este podcast. Quiero agradecer mucho, mucho, mucho a Gabriel Gray. Él es del Estado de México. Él tiene un blog. Pues se ha metido, es un nuevo, por así decirlo, para mí sería un nuevo blogger. No antes había escuchado de él. Sin embargo, Lord Kevin Lomax me mandó su link, porque él había colocado pues un pequeño scan, algo así, sobre nuestro scan general de la bienvenida de Suena la Palabra, donde les deseamos a todos ustedes una feliz Navidad. Él colocó una parte, también colocó el de Zuldin y también colocó el de Kevin Lomax, y nos hizo ahí un como Photoshop y lo pegó en su blog. Y bueno, pues muchísimas gracias a Gabriel Gray también, porque ha dejado comentarios. O sea, muchas, muchas gracias. Yo ya lo agregué al blog de Suena la Palabra. Les voy a poner el link para que ustedes visiten su blog. Un blog que no lo he leído a detalle. He leído como 2-3 posts. Obviamente leí donde hacen nuestra mención sobre, bueno, pues estas fiestas patrias que ya se, fiestas patrias, estas fiestas decembrinas que ya se están dando en toda la República Mexicana. Entonces, pues muchísimas gracias a Gabriel Gray desde aquí, desde la Ciudad de México, pues un muy muy fuerte abrazo, y pues, sobre todo, al fin y al cabo de eso se trata, ¿no? De que todos nos echemos la mano y que todos nos tengamos, pues nos pongamos referencias en los blogs, para que así la gente nos visite y sepamos quiénes somos. Por lo menos eso es lo que yo he hecho con otros blogs que visito. De conocer a Zuldin, así conocí a Aisling. De conocer a Aisling, así conocí a Capitán Quasar. Lord Kevin Lomax. De recibir, por ejemplo, visitar Antimateria. Visité el blog de Lord Kevin Lomax, el de Zuldin, el de Keita, el de Ark. Que Ark lo tiene cerrado. Bueno. También visité el de Critter, y bueno, en fin, se van tejiendo las redes. Al fin y al cabo, de eso se trata todo esto de las redes sociales, ¿no? El internet 2.0. En fin, pues ya por último, déjenme decirles que hay un libro que he querido conseguir. Fui a Gandhi. Gandhi es una de las librerías aquí en la Ciudad de México que yo realmente recomiendo. Creo que es muy barata en lo que se refiere a libros nuevos. Hay una competencia, por ejemplo, con otra librería llamada El Sótano o El Fondo de Cultura Económica, que no son libros a veces tan baratos en cuanto a precios. Y sobre todo, bueno, obviamente, el nuevo, pues no son baratos. Y Gandhi sí, y a mí me encanta ir a esa librería. Fui a conseguir pues un regalo que voy a hacer, un libro que voy a hacer, El miedo a los animales, de Enrique Serna, pero también me encontré ahí con una edición de lujo de La brújula dorada, que son los tres libros, La daga, El catalejo laqueado y y la brújula y luces del norte de Pullman. Ese libro lo he querido leer porque he escuchado a Master, bueno, leído a Master Pay y a Aislinn también que lo recomiendan. Estaré haciendo un balance de mis finanzas y a lo mejor dentro de un futuro me lo compro. Y ya por último, pues le escuchen más bien, observen el blog de Suena la Palabra, porque día a día estoy posteando cómo vamos en este famoso maratón de los osos polares, un maratón que se realiza en mi deportivo, donde es acumulativo, ustedes se tienen que meter a nadar, cualquier estilo, y todo lo que naden durante un mes, pues así van a determinar el ganador. Si en un día se quieren aventar 200 vueltas, 20 kilómetros o lo que sea, pues se les va aumentando, y al final el que nade más, ese será el ganador. Y pues sigan de cerca esa bonita historia, por lo menos es un reto personal, y esperemos, eso sí, que ganemos ese maratón. En fin, muchas gracias por escuchar Suena la Palabra, soy Héctor Fragoso, nos escuchamos en el próximo podcast número 50, sale, bye.